Mezcla, hemos vuelto después de un par de sábados sin estar al aire. Hemos vuelto aquí a la 90.5 Radio Rebelde. Nunca nos hemos ido, sino que nos tomamos unas pequeñas vacaciones, unos pequeños sábados por diversas cuestiones. La del fin de semana pasado fue, me fui a un viaje de... ¿Cómo se podría decir? Para bajar el estrés o algo parecido. Pero bueno, no importa, está bien. Estamos aquí en la 90.5 Radio Rebelde, en esto que es La Mezcla, y tenemos mucho para compartir, mucho, porque han pasado muchas cosas durante la semana, durante estos días que no estuvimos al aire. No tenemos a nadie, vivo para hablar, me abandonó por un momento, pero ya está viniendo Tomás Monteverde. Operando control lo tenemos a Damián ahí, al DJ Damián, operando control y puesto en el aire, a Yelen Coduri en la supervisión general de todo esto. Que es Radio Rebelde, la ejecutiva Yelen Coduri. Un saludo muy grande para ella. Y bueno, tenemos para hoy, en esto que es La Mezcla, tenemos nuestras secciones de siempre, tenemos noticias insurgentes, también tenemos lo que hay un montón de cosas para hablar, también tenemos Osiquito de Ratón, la comunicación con nuestro compañero columnista, y después tenemos La Mesa Ratona, que se... Vamos a hablar de algo que sucedió la semana pasada, más precisamente el domingo pasado, un suceso bastante inoportuno. Bueno, no importa, después lo vamos a estar desarrollando. Las analiza y se las devuelve aquí, al conductor. Ya lo tenemos, lo tengo aquí a mi derecha, a mi compañero, a la dupla. Muy buenas tardes. Noticias de la semana en palabras de un ruedo. Oye, esto va a ahí estoy. A todos los barrios. Ahí sí, formalmente sí. Te saludo. Buenas tardes, Pelusa. Buenas tardes. Estamos de vuelta, Pelusa. Hemos vuelto. Se empezaron que se iban a liberar. Sí, empezaron varios. Tuvimos ahí una serie de sábados complicados. Sí, la verdad que sí. No es algo sencillo. Pero estamos de vuelta. Estaba escuchando de respirón la cantidad de cosas que hay para ir. Hay una segunda hora del programa, Pelusa, que sí, yo le digo, se viene con todo. Se viene. Me han comentado que la semana pasada en nuestro programa colega, aquí ahora, habían pedido que tratemos el tema futbolístico. Del así que es. Se ha hablado prácticamente hace dos semanas que se habla de eso hasta que llegó a la selección. También se tiene que hablar de la selección. También se va a hablar. Un programa futbolístico, futbolero, vamos a tener en nuestra segunda hora. Ajá, eso sí. Porque ha sido una semana de descensos varios, incidentes, sucesos, hechos bochornosos, que no podemos dejar pasar. Pero no. La historia nos obliga a hablar. Y también ayer se dio comienzo la Copa América aquí en Argentina, que también da mucho que hablar con la actuación de la Argentina, para mí. Sí, desafortunada o por donde se lo mire, un comienzo... No muy agradable. La verdad que no. Bueno, ¿qué te parece, Tommy, si ya le damos contenido a este programa? Me encantaría además, compañero Damián, si usted me puede subir un poquito mi micrófono. Hola, sí, ¿qué tal? Ahí está, pero me escucho, pero regio, de rechupete. Ahí está, justo como te gusta. Te cuento, te puedes comunicar al 156-167. Vamos de nuevo porque está gritando. Sí, está gritando, que tiene es la energía. Es la energía que vengo acumulando desde hace un par de sábados. También los nervios de hace mucho que no hago esto. Y cuando uno pierde el ejercicio pasa esto. Vamos de nuevo, te voy a comunicar al 156-167-769. Es el directo para que te comuniques aquí a La Mezcla, a la 90.5. Exactamente, me encantaría que nos manden unos mensajes porque hay mucho para decir. Hace mucho que no nos encontramos. En este hermoso sábado de cada día, ha salido el sol, efectivamente, tras mucho tiempo, para recibirnos a nosotros, yo creería. Creo que sí, para mí que sí. Y cuento, está fuera el solcito, está bastante lindo, digamos. Sí, no, hoy no podemos decir nuestra frase de cabecera, que es qué fresquete, sí. Hoy no podemos decirlo, sí, seguramente... En algunos minutos... En breve se vendrá. La sombra empezará a tomar mayor parte de nuestra querida Casamblea y de nuestro barrio, y ya podríamos decir esa frase. Ahí, creo que en la segunda hora la emplearemos. Sí, agradezco cualquier tipo de infusión calentita, sea mate, té, café. Lo agradecería con todo. Se acepta todo tipo de bebidas calientes. De bebidas calientes, ahí así está. Es. Tommy, ¿qué te...? ¿Perdón?

Bueno, hemos vuelto después de una serie de temas con Calle 13. Damián, no me escucho. Gracias, Damián. Ahora sí. Estamos de regreso y vamos a comenzar a, digamos que con la información. Ya, con la información insurgente. Esto tiene noticias insurgentes. Exactamente. Dos cosas para noticias insurgentes. Para arrancar, porque como hace tanto tiempo que no nos podemos charlar con nuestros oyentes cada día. Y pasó un montón de cosas. Pasaron un montón de cosas. En el medio pasamos nosotros, por ejemplo. Seguramente pasamos por enfrente de la casa de alguien que nos está escuchando. Seguro. Porque hubo una muy bonita marcha hace dos semanas. Sí, dos semanas. Estuvo la marcha por el territorio insurgente, una marcha que intentó de alguna manera mostrar todo eso que construimos día a día, que nos ven pasar, pasa uno, pasa otro. Todos con sus respectivas camperitas rojas, camperas rojas. Exactamente. Dijimos, bueno, ¿por qué no salimos todos juntos y hacemos una buena recorrida por el barrio mostrando de qué se trata esto que hace el Movimiento Giros aquí en Nuevo Alberdi y en otros barrios? ¿De qué se trata esta otra política que hacemos nosotros? Así que estuvimos girando, haciendo una buena marcha con mucho ruido por la zona urbana. Por todo el barrio, también fuimos para todos los sectores que representan, digamos, que son la representación de nuestras luchas, también el Centro Cultural, fuimos a lo de Sarita, fuimos al Tambo, que está muy cuestionado y está muy Le fuimos a poner un poco de rojo y negro al azul y negro que quieren. Sí, al azul y negro. Ellos quieren que quieren imponer, digamos, que nos quieren sacar, no creo que lo logre. Fue una muy bonita marcha la y entre otras cosas que estamos trabajando, que salimos a mostrar, hay una campaña que están realizando nuestras patrullas, que es la campaña del deporte. Y justamente por eso estamos en comunicación con una compañera, porque tenemos la noticia, la grata noticia, que la campaña del deporte va a estar haciendo los domingos deportivos. Ahí está. Esto es, yo tiro el título y luego vamos a hablar con nuestra compañera. Domingos a las 14 se harán torneos de fútbol y hockey en zona rural. Para contarnos un poco más de esto, está la compañera Clarisa Lagos en conexión con nosotros. Hola, Clarisa. Hola, Tomás, ¿cómo andás? Muy bien, Clarí, ¿cómo andás? Bien, todo bien, por suerte. Ansiosa esperando para mañana. Sí, hola, aquí sí, estamos. No, estamos no, el... no, no, no, no. Pensé que me ibas a hacer una pregunta, algo así, dinámico. Bueno, no, cuando un poco cuál es la idea de esto de los domingos deportivos que vos lo llamabas, bueno, con la campaña del deporte venimos trabajando en un lugar particular del barrio, una canchita del barrio que queda por zona rural, al ladito de la huerta de Pedro y Sara, enfrente de Palos Verdes, otra referencia, y un poco lo que veníamos pensando era de que esa cancha empiece a tomar otra forma y que no sea simplemente una canchita de fútbol, sino empezar a llamarlo de alguna manera un polideportivo. Por más de que quizá hoy no esté en esas condiciones, empezar nosotros a vivir a ese lugar como una especie de club, una especie de polideportivo, en el cual sea un buen espacio público del barrio, un buen espacio de encuentro y un espacio para que todos podamos disfrutar. Y por eso, ¿qué mejor propuesta que los domingos, que es el día que quizá uno no trabaja, que tiene más libre, que se queda en su casa tomando mates, puede empezar a ver un lugar en el barrio que esté bueno, que sea divertido y que uno le den ganas de ir ahí a sentarse, tomar mates, charlar, jugar un partido de fútbol, un partido de hockey, un partido de vóley, comer unas tortas fritas, escuchar algo de música y empezar a esto, a generar entre todos, a organizar un buen lugar para que los disfrutemos, para que todos los vecinos puedan elegir un domingo, ir a encontrarse con otros y poder construir colectivamente ese espacio que hace falta en el barrio para que haya una buena propuesta de, digamos, de ocio, de diversión, y donde podamos a la vez esto, trabajar con el cuerpo, jugar un poco a la pelota, divertirnos con otros, conocer nuevos vecinos, llamar a otros, digamos, a otros equipos de otros barrios que puedan venir acá, conocer el territorio. Entonces un poco esta idea de los domingos deportivos nace de esa manera, de decir, bueno, empecemos a generar un lugar en el barrio para disfrutarlo, y simplemente para eso, para que nos encontremos con otro y nos podamos divertir. Clary, tengo una pregunta, ¿hay alguna edad específica que pueda venir? ¿Es para chicos, es para adultos, para jóvenes, o puede ir cualquiera y ahí se organiza a ver el tipo de torneo que sale? ¿Cómo sí, es? Exactamente, la idea es que sean todas las edades las que puedan jugar. Y ahí mismo vamos a organizar para que haya diferentes tipos de torneos, digamos, de niños, de jóvenes y adultos, para que sea más o menos parejo, ¿no?, la cosa. Pero sí, digamos, que cada uno vaya ya con un equipo armado digamos. Seguramente va a caer, algunos van a caer sueltos, así que ahí armaremos equipo y que vamos a organizar diferentes partidos en donde se pueda jugar al fútbol. El hockey quizás tome otra dinámica porque no van a venir los equipos, pero también va a haber prácticas, va a haber partidos y demás. Y después sí ya pensar, depende de los que seamos ahí, de armar torneos que duren un mes, por ejemplo, digamos que sea más largo, que esté más bueno, que, no sé, organizar hasta premios que sean las camisetas para un equipo, que sea, no sé, armar otra cancha y demás, digamos. La idea es que mañana sea un poco la inauguración y que ahí a partir de eso empecemos a generar entre todos cómo queremos organizar esos torneos. Pero la idea es que las edades sean todas y que ahí va a haber dos canchas de fútbol, o sea que vamos a poder jugar varios partidos cada uno y nos dividiremos según las edades. Puede ir cualquiera a jugar, digamos, del barrio. Sí, digamos. Sí, totalmente. Como yo les venía diciendo, la idea es que los equipos o ya vengan armados o se armen ahí, pero ahí según las edades nos vamos a organizar, inclusive creo que hasta se armó un equipo mixto de hombres y mujeres para el fútbol, así que digamos, está bienvenido y que ahí, digamos, las reglas del torneo se van a poner ahí mismo y organizaremos para que todos puedan jugar. Justamente, la idea de este espacio que, digamos, es público, es comunitario, es colectivo, o sea que la idea es que sea inclusivo y que cualquiera que quiera ir a disfrutar una linda tarde, que mover un poco el cuerpo y demás, sea bienvenido y lo puede hacer tranquilamente. Por ejemplo, yo termino, te cuento un panorama. 12 del mediodía estoy comiendo mi asado con unos chinchulines, una faldita, ¿no? Tipo 1:30 ya voy cerrando, entonces le digo al que tengo al lado, por ejemplo, mi primo, mi hermano, aunque mi madre, le digo, che, ¿por qué no nos vamos a zona rural que vamos a hacer deporte? Así sería, por ejemplo, como queremos que empiecen a terminar las comidas en el barrio. Sí. Podría ser así. Sí, ¿por qué no? Le pego el grito al vecino, al de enfrente. Vamos y armamos vamos a jugar al fútbol allá y salimos todos. Exactamente, esa es la idea. Si pueden traer unos mates mejor, inclusive haber algo de música, es posible que haya también un poco de folclore para bailar. Así que va a haber diversas propuestas y cada uno va a estar donde más le guste, digamos. Con de todo. Sí. Con de todo. Que yo para el fútbol no voy más, así que por ahí capaz que hago folclore. Clary, Clary, yo la última vez que habíamos hablado con usted por teléfono estábamos comentando de algunas clases que creo que eran de, no sé, ¿eran de yoga o no me acuerdo? No, gimnasia para adultos. Era gimnasia para adultos. Estaba dando los viernes en la iglesia. En la iglesia. Yo te quiero hacer una pregunta, porque ahí te había consultado si yo le había propuesto que el compañero Pelusa podía ir a esas clases. ¿El compañero Pelusa estuvo yendo? Porque creo que es un dato que nos interesa a todos. ¿Usted lo vio? No estuvo yendo el compañero Pelusa a mí... Me parece. Invitado, sabe que siempre están las puertas abiertas ahí para que se sumen. Son todas mujeres, así que mira, pero capaz que hasta te puede ir con una novia, con alguien ahí. No. Bueno, sí, no sé. Hay que ver. Ah, bueno, no sé. Epa. Digo, un buen lugar para pensarlo también. Muy bien. Bueno, ya que estamos, pasa el chivo también de la actividad esta que se está desarrollando en la capilla. Muy brevemente, actualice. Sí, bueno, esto en la capilla todos los viernes a las 2 de la tarde. Se está haciendo gimnasia para adultos, que lo están dando estudiantes de educación física del Instituto Superior de Educación Física, que vienen a hacer sus prácticas acá junto al movimiento, y lo que hacen es desarrollar una clase en donde la puede hacer cualquier persona, más allá de la edad o de si tiene alguna enfermedad en particular, porque ya la intensidad con la que se mueve el cuerpo y demás es baja, digamos, ayuda bastante a las articulaciones, a la espalda, digamos, a los músculos y demás. Por lo tanto, que cualquiera que tenga ganas de empezar a poner el cuerpo en movimiento, de empezar a trabajar un poco con el tema de la salud, de mejorar quizás alguna movilidad, está bueno que se sume porque ayuda muchísimo y esto no, cualquier edad puede ir a hacerlo porque la intensidad es baja y ayuda muchísimo uno como, digamos, mantener saludable su cuerpo. Perfecto, Clarisa. ¿Usted, Pelusa? Sí, otra pregunta porque no me quedó claro. ¿A qué hora arranca la jornada mañana? Mañana a las 2 de la tarde. Todo el domingo a las 2 de la tarde. Dejo los fideos y me voy a jugar al fútbol. Exactamente. Vendría muy bien. Dejo los fideos, la digestión y el fideo a jugar al fútbol. Clary, muchísimas gracias. Muchas muy gracias. Completa la información del panorama deportivo del territorio insurgente. Gracias, tenemos Clary. Panorama. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Tenemos panorama deportivo. Y esto... las cosas que hace el movimiento, ¿no? Y sí. Tenemos nuestra propia información deportiva. Las que hacen movimiento menos usted. Me está bajando el micrófono a mí, Coduri. Dejen de bajarme el micrófono. Dejen viejo. De censurar. Censura. Usted le tiene que bajar a cada Pelusa y no a mí, porque Pelusa está gritando. Qué bárbaro, viejo. Buah. Sí, es así. Tenemos panorama deportivo. Lo quiero ver en alguno de en la alguna actividad del día. Prometo estar en alguno. Qué cosa. Bueno, es difícil que yo haga deporte. Se hace cuesta arriba si usted le pone esa gana, Pelusa. Muy bien, son las 17:24 y nosotros con el pescado sin vender. Exactamente, ahí tenemos. ¿Usted ahora, qué me propondría hacer a esta hora? Yo porque... lo que le propongo es, mira, escucha, vamos a un temita musical, volvemos y ahí sí, ahora viene más allá de la noticia urgente, vienen también cosas importantes. Tenemos cosas importantes. Volvemos con Es lo que hay. Tenemos unas noticias sobre un nuevo impuesto. Me creo que es un nuevo impuesto, un impuesto bastante polémico que se quiso votar en esta semana. El famoso canon digital de que se estuvo hablando mucho. Vamos a hablar un poquito de eso. Y también tenemos para actualizar en Es lo que hay una salsa que no es un tuco, no es una boloñesa, más tampoco una salsa mixta, es la salsa de Miguel del Cel. Así que, el que quiera... Otra cosa, sí. Comento. Se están dando debates en los canales de televisión de aire aquí en Rosario, Canal 5. Hoy estuvieron debatiendo... ¿Usted lo estuvo escuchando? No lo pude escuchar porque estuve aquí. Ah, aquí y ahora. Aquí y ahora, exactamente. No lo pude escuchar, pero se están dando estos debates y el 16 van a debatir Bonfatti y Rossi, que se están tirando con todo. Ajá. Se tratan de Pollerudo y un montón de otras cosas. Problemas de pollera en la política. Pues, sí, problemas de pollera. Y primero iban a ir ellos dos, con esto de lo de la salsa estoy hablando, ajá, iban a ir ellos dos e invitaron a este señor. El señor de la salsa, bueno. El señor de la salsa, exactamente. Para entender de qué estamos hablando, los esperamos después de hermoso este temita musical. Hermoso temita musical que lo tenemos ahí a cargo de Damián, aquí, en esto que es La Mezcla por la 90.5 Radio Rebel. Mande. Como dicen los sabios, arriba siempre oscurece, se te secan los labios y todo, todo te lo ofrece. Metamorfosis del pibe de barrio que ahora sale en el diario y busca ser rocker negando sus ruinas, chapeando que deje ahora toma cocaína colgado del brazo de un gato barato que era del plato o si le servida la papa que ayuda. El trabajo sea un abismo si entras en el juego de cualquiera, de cualquier idiota. Quiero ser blanco fácil por ser inocente y querer en la gente. Desesperación, desesperanza, ya nada te alcanza. buscando un rumbo, ser socio de esta sociedad me puede matar. Soy el que nunca premió desde que nació. ¿Cómo debe vivir el humano? Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Y así pasaba la música. Tengo que decir que algo. Me siento un adolescente. Porque estoy volviendo a empezar la red. Un adolescente. No está. No se mueve. Igual que yo. Un saludo a nuestro compañero Ale Velarde, que nos está escuchando. Un saludo muy grande para él, que se juntó a tomar un par de mates, puso la radio y no está escuchando a él. Bueno, en la regresión de la adolescencia de Tomás Monteverde, le damos paso a esto que es lo que hay. Tiene spot también, spot para presentarse, tenemos mucho para hablar. Le viene lo del plan digital. Ahora sí, ahora está. Gracias, porque si no lo has hecho conmigo. Como los extraterrestres, igual. Lo que pasa es que también se está escuchando, no por la radio, sino por la consola. Bueno, hay un pequeño intercambio de ideas. Decía, este blog que tiene presentación. Vamos a estar hablando del plano digital. A ver, ahí salimos de la vida. Ahora sí, un local del spot. Él no tiene presentación, tiene spot. Y ahora volvemos con el local. Dale, dale. Sí, buscar así una de calar, Tenemos noticias. Vale, tenemos lo de la salsa, tenemos lo del plano digital. Tenemos. Chiquito de ratón, se va a venir con toda, porque algunos y luego semana que hay información. Y junto te podés comunicar, como lo hizo nuestro compañero Ale Velarde, que está tomando un par de mates. Estaría bueno que sí, gracias Ale por traerlo. Te podés comunicar al 156-167-769. Es el directo para que te comuniques al día. Que la mezcla de Radio Rebelde, y ahora sí, es lo que hay, un spot, una presentación. A ver si la tenemos ahí, en carpeta. Presentación de lo que hay. ¿Qué es lo que hay? ¿Que el año electoral es lo que hay o los candidatos son lo que hay? Los candidatos son lo que hay. Lo que hay. ¿Y qué vendría a ser lo que hay? ¿Qué habría que contar más o menos? ¿Qué vendría a ser lo de las elecciones y todo eso? Seguro, es lo que hay para elegir en este año electoral. ¿No hay otra cosa? Las encuestas dicen que el más lindo soy yo. Que va a ser mi ese sillón, por favor. Es lo que hay que cambiar. Síganme, yo tengo la solución. Yo. Vótenme que quiero mi mansión. Es lo que hay. Pequeñas delicias de un año electoral. Está rock and rollero. Rock and rollero, el tipo mete redoblante, mete batería. Bueno, es lo que hay particular hoy, porque tenemos una noticia bien de año electoral, que es esta salsa loca que se viene en la segunda parte. Pero en la primera tenemos para presentarle un tema que se habló mucho esta semana, que tiene que ver con el canon digital. ¿Qué es el canon digital, Perusa? Es una ley que se quiso votar durante esta semana, impulsada por dos senadores, Miguel Ángel Pichetto y Rubén Giustiniani. Frente para la Victoria y Socialismo se encontraron impulsando una ley que proponía ponerle impuesto a determinados productos tecnológicos. ¿Usted escuchó algo de esto? ¿Cómo se había dado? ¿Lo vio por la tele? No estoy muy enterado de esto. Bueno, básicamente el canon digital es un impuesto. Es un impuesto que se ponía por, como decía antes, algunos productos digitales. Por ejemplo, a CDs, DVDs, teléfonos móviles, pendrive, bueno, una serie de aparatos tecnológicos que lo que tenían eran que permitían, en teoría, piratear música. Según una infografía que se estuvo elaborando por, bueno, organizaciones que trabajan la cuestión de los derechos al acceso a la información y demás, lo definen como que es un impuesto, pero no destinado a los recursos públicos del Estado. O sea, no un impuesto, por ejemplo, como cualquier otro que va hacia la cerca del Estado, sino que es para beneficio exclusivo de algunos privados y empresas. Se aplica a todos los dispositivos o soportes digitales capaces de reproducir, almacenar y copiar archivos digitales, como son los MP3, los CDs, los DVDs vírgenes, discos rígidos, memoria USB, etcétera, sin discriminar el uso que el usuario le da al producto, aunque sea educativo, médico, familiar. Entonces, por ejemplo, yo me compro un pendrive. Así. Esta ley supone que yo con ese aparato, lo que voy a hacer es dedicarme a piratear. Música, por ejemplo, o contenido con derecho de autor. Entonces, ¿qué hace? Le pone un impuesto por ese supuesto uso que yo le voy a dar, y ese impuesto no va al Estado, o sea, no va a todos, va a las empresas, digamos, a las corporaciones. A la dueña de las discos. Exactamente, en realidad, más precisamente. Editoriales, si son algunos libros o algo. Claro, o por ejemplo, Adica, Pizza, Dai, que son las organizaciones que nuclean, supuestamente, y defienden los derechos de los compositores. No está atado, porque si esa plata ayuda para ellos, para los autores, claro, no llega. Es muy complejo. Sí, sobre todo siempre fue muy raro cómo se manejó la representación de estas organizaciones respecto de los músicos, efectivamente. Se lo digo por experiencia, no es para nada sencillo lidiar con la burocracia de esa AIC, por ejemplo, cuando uno quiere registrar un disco. Alguna de las... Porque había... Hay porcentajes. Había porcentajes, claro, porque como decía, esto es un impuesto, digamos, aumentaba el precio de algunos productos. Por ejemplo, un disco rígido de 500 gigas aumentaba un 10%. Un precio que, al precio que hoy tiene, es de 236 pesos. El canon, o sea, lo que se le agregaba, eran 23, con lo cual, lo que salía 236 pesos, uno lo tenía que pagar 259 pesos. El caso de un reproductor de DVD era lo mismo, un 10%. Los pendrive, por ejemplo, los cositos sí, para no meterle sé. Los pen, aumentaba un 5%. Lo que más aumentaba era el CD virgen, claro, que aumentaba en un 75%. Por ejemplo, en la proyección que era es un precio de un pack de 100 CD virgen, que estaba a 99 pesos, el canon era de 74 pesos. Entonces, lo que yo pagaba 99 pesos, lo tenía que pagar a 173. Creo que es una locura totalmente. Porque, digamos, ahí vos, digamos... No sé cómo explicarlo y corregime si lo estoy diciendo mal. A ver, usted dígalo, yo lo corrijo. Te alarga la brecha a la cultura, digamos, al aprendizaje, al aprender, porque también, digamos, vos ves libro, lees libro, bajás algún texto, siempre tenés derecho. Exactamente. O sea, también, digamos, que te alarga la brecha hacia la cultura. O sea, te deja sin cultura, ahora que se maneja todo esto, sin cultura digital. No sé si lo digo bien o lo digo mal. Dígalo. Claro, porque justamente lo que se ponía en discusión era eso. Algunos lo discutían solamente desde el punto de vista de lo que tenían que pagar de más, ¿no? Digamos, otra vez nos aumentan los precios, señora, no se puede vivir así. Y entonces, no entiendo qué está pasando. ¿Sí? Dígame. Bien, bueno, le decía seguimos. Que había aparecido por algún lado por la cuestión de los aumentos de precios. O sea, por lo primero que se enojaron y lo primero que se comentó fue el aumento de precios, digamos, el canon que se les ponía a estos productos, digamos, a estos productos tecnológicos. Claro. Fue lo primero que se discutió, después ya se profundizó más. Claro. Por ejemplo, porque claro, ¿qué fue lo que pasó de que se dio marcha atrás? Porque esto se iba a votar el famoso Entre Gallos y Medianoche. Sí. Se presentó el proyecto este de Pichetto y Giustiniani y parecía que ya se votaba. Le daban despacho de comisión y demás. Empezaron a haber muchas muestras, sobre todo en internet, de disconformidad con esto. En Twitter, en Facebook, redes sociales, empezó a demostrarse que la gente no estaba a favor ni de un impuesto, ni mucho menos de el espíritu que conllevaba esto. Hasta, por ejemplo, hubo una amenaza de una red de hackers que se llama Anonymous. Sí, que lo que hizo fue largó un comunicado. Esto es de Anonymous. ¿Usted vio la película B de Venganza? Sí, la máscara. Bien. Anonymous utiliza esa máscara que utilizaba este personaje de la película. Lo que hizo fue amenazar con dar de baja todos los sitios .gov, o sea, todos los sitios del gobierno. Del gobierno. De a hacer un ataque masivo vía internet y darlos de baja. Entonces, entre esa amenaza... Lo que implicaba eso si llegaba a pasar. Claro. Entre esa amenaza y la muestra genuina de mucha gente disconforme con este impuesto, se decidió dar de baja. Justamente, Pichetto lo que dijo, esperé que lo encuentro, dijo que se han escuchado multiplicidad de voces contrarias a esta iniciativa que se plasmaron recientemente en el ciberespacio y por eso se tomó la decisión de continuar debatiéndolo. Es decir, algo que no se había podido debatir mucho, ellos dijeron vamos y lo hacemos, dijeron no, vamos un poquito para atrás, que no sea así, porque hay mucha gente que no está de acuerdo. Y están apareciendo muchos proyectos también que están apareciendo ahora para aprovechar el año electoral o las elecciones que se vienen ahí enseguida también. Sí, esto fue muy extraño. Por ejemplo, había una contradicción muy interesante que era que la misma gente que había promovido la ley de medios, entonces se intentaba democratizar el acceso a los medios de información y por ende el conocimiento también, impulsaban también una ley que iba muy en detrimento de esa misma ley que habían probado. Justamente recién leía en una nota de Clarín, bueno, con la particular lectura que siempre le dan las cosas, la nota cierra con una postura de una senadora salteña peronista que dijo que que opinaba lo siguiente: hay una cuestión filosófica muy profunda, dijo, y se preguntó, ¿a quién pertenece el conocimiento, la cultura? ¿Es de pocos o de toda la sociedad? Y dijo que el texto solo apunta a proteger a unos cuantos autores al costo de la cultura de los pueblos. Esto que Clarín lo pone así como muy brevemente, que increíblemente lo pone, es, creo yo, el quid de la cuestión. Es donde hay que poner el ojo. Porque no hay que decir una vez más, me intentan aumentar las cosas, siempre terminamos pagando nosotros. Claro. Sino decir, si todos estos elementos, el pendrive con el que yo ahora estoy escuchándome en la radio, si mi celular, si un disco virgen, si un disco externo, me permiten a mí compartir con otros y descargar mi información, libros, archivos, documentos, música, me permite acceder a eso si yo no tengo el dinero para hacerlo. ¿Por qué no? Porque se tiene que enriquecer supuestamente cierta corporación, cierta discográfica, cierto grupo que supuestamente defiende los derechos de los músicos. Entonces, ahí está la cuestión que hay que discutir, me parece. Creo que esto también, digamos, también, como decía yo, te alarga la brecha al conocimiento y al poder compartir, como decía vos. Creo que hay que ponerle más énfasis en eso y antes de que si aumenta o deja de aumentar los productos con los que vos, digamos, extraes esa música. Exactamente, porque además, digamos, es muy interesante buscar información en internet sobre esto porque está muy explicado, sobre todo también cómo reparten estas asociaciones, CAPIF, ADIS, ADAI, que son las que representan a los músicos, cómo hacen la repartija finalmente con los músicos, que es cero. Le vuelvo a decir, no sé dónde está la ganancia. Nosotros tenemos muchas obras registradas y no vemos un peso por registrar esa obra, se nos va dinero y ellos lo cobran. Y este impuesto iba efectivamente hacia ellos. Por eso hay muchas bandas que se opusieron no solamente a esta ley, sino que se oponen directamente a la concepción de la propiedad privada. Porque, por ejemplo, un músico no vive de los discos que vende. ¿Y no? Porque no le representa, porque la mayor parte se la queda justamente las compañías discográficas. La compañía, el representante y nunca llega al... Por ejemplo, yo he tocado en una banda que lo que decidió fue sacar su disco directamente gratis por internet. Y hay, digamos, no sé, casos de bandas más grandes que también lo han hecho así, digamos, que entienden que la cuestión de la música está para compartir y que en todo caso el dinero entrará por otra cosa. Por ejemplo, en un recital. Si yo comparto la música que hago, va a haber más gente que lo escuche. Si hay más gente que lo escucha, en un recital va a haber más gente que vaya y pague una entrada. Y ahí, en todo caso, me retribuirá algo de lo que yo hago. Porque grabar un disco, creo que no te deja, digamos, al músico, al cantante, o lo que fuera. Se te va la vida. No deja nada. No entiendo mucho música, pero me parece que viene por ahí. Es muy difícil. Y por eso hay algunas bandas que están planteando otro tipo de estrategias. Y por eso esta ley que se intentó votar, la de el canon digital, fue tan polémica. Se le dio afortunadamente, o se decidió posponer la votación y empezar a debatir más. Así que me parece que la tarea ahora es poder darle un poco de vuelta y tratar de que no se vote eso. Y muy por el contrario, que se empiece a legislar en favor de que la cultura sea, como decía esta senadora peronista, que sea algo de todos, que sea algo que donde no importe si uno tiene la posibilidad material de acceder a eso o no, sino que la cultura se genera entre todos y se comparte. He dicho, Pelusa. Aparte, digamos, con estos discos y con estas cosas vos también compartís cultura y llevás cultura para otros lados también, ¿no? Exactamente. Así que creo que es cortar la llegada a la cultura de un montón de gente. Exactamente. Lo aburrí, yo sé que me pongo... No, la verdad no, es muy interesante, pero a todo esto usted que dice, aburrido y que aburrió, que creo que no, que sirvió de información para un montón de gente, tenemos otra. Tenemos efectivamente, yo quería hacer... También, póngame una cortinita, súbame una cortina que usted elija, como para cambiar el clima. El clima, ahí está. Y es que sabe. El tipo vio que se planchaba, vio que venía ahí, más o menos dijo, yo mando una. Y hablando de Gui, le puso ritmo. ¿Qué le pasa a la niña? Ahí está. No sé qué le pasa a esa niña. Y es para... Y es particularmente a lo que nos traía nuestro separador de cada día, que es el lo que hay. Porque señor, ¿qué tal? Soy Miguel Torres del CEL, nuestro candidato. Después tengo cosas para decir sobre ese muchacho. No, es que usted dice el Roy Cortí, ese. No, ese es el candidato a concejal, un paquete. Pero una foto. Es como que usted dice que le han dado un lenazo. Sí, puede ser que la hayan dado. Igual yo quiero. Esto lo vamos a hacer la aclaración siempre. Nosotros nos reímos porque a mí realmente me causa risa. No me causa risa que el muchacho ese siga aumentando su caudal de voto. El que, yo insisto, el que está pensando en votarlo, lo vamos a ir a buscar. Es complicado, porque fíjate vos. ¿Cómo se viene pensando con Miguel del Cielo? Que se armó un debate con estas sucesiones de debate que se están dando en Canal 5, en algunos medios de comunicación salinos, que primero se habían presentado para debatir dos. Ah, digamos, lo que estaban para... Martín Rossi y Bombay. ¿Qué dijeron los dos? Había que traerlo a Miguel del Cielo porque representaba también en el sector de la población. Fuerte caudal de votos también me parece que es para ponerlo en evidencia. Exactamente. Cómo, eso le iba a decir, Peluso, estamos conectados. Porque es muy importante que ese muchacho vaya a otro lugar que no sea solamente el hola, ¿qué tal? Soy Miguel Torres del CEL. Porque ahí el tipo sabe, porque está actuando. Entonces hay que ponerlo en igualdad de condiciones con otra gente que es bastante más inteligente que él, a ver qué puede decir. Por eso, ¿no? para mí que... Porque primero no estaban los dos, y después se trató de extraerlo, porque también es candidato a gobernador por Santa Fe. Y creo que, no sé si es más por lo que le puede llegar a aportar al debate, sino como para ponerlo en evidencia delante de toda esa gente que se supone que tiene intención de votarlo, que por favor, ¿dónde está metida esa gente? No lo sé. Que no tenga un gobernador como Miguel Chet, por favor. Se vendrían épocas oscuras, pero bueno, él... Parte. Mirá el tema que pone. Estoy escuchando, es una caja de sorpresas. Bueno, tenemos en punta, diría la vieja escuela radial, en la salsa de Miguel del CEL. A ver, ahí la compartimos. Después no me digan que no te avisé. Se viene Miguel del CEL. Hombre capaz, sensible y tenaz, nuestra Santa Fe, él va a gobernar. Después no me digan que no te avisé, Miguel es el hombre para Santa Fe. Se viene Miguel, se viene Miguel. Después no me digan que no te avisé, se viene Miguel, se viene Miguel. Miguel es el hombre para Santa Fe. Se viene Miguel, se viene Miguel. Después no me diga que no te avisé. Se viene Miguel, se viene Miguel. Miguel es el hombre para Santa Fe. Se viene Miguel, se viene Miguel. Después no me diga. Sí, el estudio está en llamas prácticamente. Pero no, la verdad que tiene... Muy pegado. Yo, porque tengo una sensación encontrada. Por un lado, uno dice qué bizarro que es esto. Porque yo he escuchado mejores también. Pero sí, no, hay para repartir. Hay una cosa ahí que como que no termina de despegar, salvo cuando arranca ese Se Viene Miguel. Que ahí donde creo que le pone más onda. Claro, porque la parte de Honesto y Capaz, yo te lo avisé, sí. Miguel del Cel. De hecho, yo empezó a circular, pero yo no vi que la hayan usado claramente en la campaña. Pero bueno, sí, también. Si usan eso directamente ya para la campaña sería medio mucho, sobre todo cuando lo quieren despegar de esa imagen. De cómico. De imagen de cómico. Y creo que no sé si lo van a poder despegar nunca, porque ya con este soy Miguel del Cel en la mata. Hola. Ya con eso no se puede despegar nunca del cómico, sí. ni del actor tampoco. No, lo ha visto, porque ahora acá, como usted decía, ahora están presentando ya los que están acá en Rosario. Y la vieron a la señorita Gabriela Michetti presentando a esos dos paquetes. Hay dos paquetes directamente. No entiendo nada, pregunten la edad del chico este, Roy López Cortina, creo que es el nombre, ¿qué tiene? 16 años. Lo pusieron ahí, no sé. Una cara de graduado de la UAI, por favor, ese muchacho no puede ser concejal. Yo, sinceramente, pensemos a quiénes vamos a votar, porque. No, se vienen momentos difíciles, porque encima, lo más triste es que. Gente que lleva más tiempo en la política y que sabe de política, como Rossi y como Bonfatti, lo ven como rival, eso es lo más. Sí. Se conocieron unas encuestas esta semana en donde había aparentemente el redondeo de los números era 40-30-20, una cosa así. Digamos que a un 40% Bonfatti, 30% Rossi y un 20% Miguel del Cel. Más o menos, eso no eran los números cerrados, pero eran esa diferencia de 10 puntos de cada uno. Bonfatti dice que Rossi está enojado porque lleva la delantera. Sí, y le dijo que estaba asustado. Sí, que estaba asustado y que. Uno acusó al otro de vivir bajo la pollera de vino. O sea, lo que son. Sí, le suena el teléfono. Discúlpenme porque tenemos una llamada. Sí, tengo eco de Keeper hablando por teléfono. ¿Es privado o público? ¿Quién está al aire? Esto es Radio Verdad, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Y aparte quiere hablar de Miguel del Cel. ¿Con quién hablo? Hola, muy buenas tardes. Pero Pérez, preséntese, ¿quién habla? Ah, ¿cómo es Ale, boludo? No. Ale, está saliendo al aire, Ale. Tenemos al compañero Velarde, estaría convencido de que no va a entrar. Sí, Alejandro, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Te decía, vos estás convencido de que no va a entrar. No, pero lo tienen como una figurita, es para robarle voto a los demás candidatos, ¿me entendés? Que tampoco somos representados por otros candidatos, yo te voy a decir. Tenemos, afortunadamente hay compañeros que siguen insistiendo en esto. ¿Usted está indignado entonces con la candidatura de Miguel del Cel? Y sí, lo tienen para robarle voto a los demás candidatos, ¿me entendés? Si nosotros lo representamos eso, pero lo tenemos que ir, cerremos las puertas y vayamos a la mierda, por eso. Bajemos la persiana, sí. Digamos, cerremos todo o salgamos más que nunca directamente a revolear cascotes. Sí, no quedó. Una figurita de esta que se disfraza de mujer y que los representa. La Tota Gobernador sería. Sí. Claro, la Tota Gobernador, pero ¿cómo? Pero lo tienen para meterlo para robar esto a los demás candidatos, ¿entendés? Lo tenés ahí a Rossi y al otro, este estúpido también que tenemos ahí, así que. El estúpido creo que se llama Bonfatti, me parece. Bien, Alejandro, agradecemos mucho tu comunicación telefónica, tu opinión. Es una luz de esperanza entre esta salsa loca de Miguel del Cel. Cortó, se fue sin saludar. El tipo llamó. Llamó, dijo su opinión y cortó. Así es la mezcla, señores. Le mandamos un saludo también ahí. Un saludo. Compañero, sí. Alejandro Velarde. Gracias por el llamado, reconforta. Volvemos a tomar con la salsa de. La salsa de Miguel. La salsa de Miguel, ya quedó así. La salsa de Miguel es lo que nos dejó, es lo que hay de cada día, el canon digital. Pelusa. Había que concientizar a la gente. Disculpame porque esto me gusta mucho. Damián, el señor operador. Por favor. El señor operador. Sí, cámbiame el clima una vez más. Necesito salir de esto. Ahí estamos. Me gusta este chico. Me gusta este chico, tráemelo. Sí, tráemelo seguido. Ahí se sumaron dos. Hay dos. En la dupla me gusta también. Le decía que son las 17:55. Estamos cerrando, culminando la primera hora. La primera hora de este. Esto que es la mezcla, por lo menos. Esta locura. Y esta locura. Estuve viendo. Aprovecho estos minutos que no quedan porque estuve viendo que lo de Saluxi, si no me equivoco, han dejado. Nelson. Han dejado una urna en donde usted puede comunicarse con quien quiera a través de este humilde medio. ¿Cómo se llama? Periodismo Ciudadano. Periodismo Ciudadano. Bueno, el Periodismo Ciudadano ha servido en esta ocasión también como canal para que la gente se diga cosas lindas. Por ejemplo, he encontrado, este viene medio viejo porque no pudimos hacer el programa, le decimos a aquel que está escuchando que lo utilice, nosotros podemos decir lo que ustedes quieran, lo dejan en esto. Sin censura. Sin censura lo vamos a decir. Por ejemplo, Lucas, que le dice un saludo a los chicos de la ferretería de Nelson, que son muy lindas, a las chicas. A las chicas. Eso decía Lucas. Por ejemplo, Emi le dijo, Chiqui, te amo. El Periodismo Ciudadano, evidentemente, sí. La gente quiere amarse, quererse, porque Emilio dice, estoy enamorado de la Chiqui y la ferretera. Hay gente, bueno, que tiene otro tipo de intenciones con la gente de la ferretería. Hay otro tipo de denuncias que estamos también tratando de ver qué es lo que significa. También, si no llegás a estos lugares donde está nuestra urna, nuestro buzoncito del periodismo deportivo, Ciudadano, estoy contando con el deporte. Si no podés, te podés comunicar al 156-167-769, como lo hizo nuestro compañero Alejandro Velarde. Pero podés mandar un mensaje, también lo podemos mandar. Mensaje. Pelusa, te propongo que le demos cierre a esta primera hora de pánico y locura de la mezcla. Nos vayamos una pausa a la tanda y volvamos con la segunda hora en donde tenemos. La segunda hora se viene cargadita porque tenemos Hociquito de Ratón. Mesa Ratona, o sea, Mesa Ratona. La hora roedora. Ahora sí. De este programa en donde hablaremos de temas tales como semana de descensos para todo aquel que lo estaba esperando mientras el teléfono sigue sonando y no sabemos si lo... Vamos a hablar de la banda roja, vamos a hablar de la banda azul que también ha descendido y vamos a hablar de la banda celeste y blanca que ayer nos dejó banda a todos. Sí, la verdad, de fútbol hay para hablar un montón. Un saludo a mi hermano Richard, que él sabe por qué. Y todo esto y mucho y más. Dami, también sabe por qué. Todo esto y mucho más en la segunda hora de la mezcla. Que cierro así de esta manera, vamos a la música, tanda y dale. ¡Eres tú, tu mamá! Video. mano como eso viene arriba, más arriba, vamos todo con la mano viene arriba, más arriba, vamos todo con la mano viene arriba, más arriba. Todo el mundo se lo baila, vamos todo para la playa. En el cuidado verano que viene el tiburón, el tiburón. Ten cuidado este verano, te come el tiburón, el tiburón. Ya no puede ni dormir pensando en mí. Hay una mujer que a mí me espera y cree en el amor como yo. Sufriendo está porque no estoy ahí a su lado dudándole mi amor. La de mis sueños es la mujer a quien yo amo. La que me inspira en mis canciones, esa eres tú. Sentido del momento histórico es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plena, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Desde Nuevo Alberdi, 90.5 Radio Rebelde. Radio Rebelde, la voz de la periferia, la voz de la insurgencia. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú lo siento yo, porque yo soy como tú. Sí, ¿qué tal? Ahora sí, ¿cómo andan? ¿Qué pasó? Entramos a la segunda hora de la mezcla. Tomamos un pequeño poquito más, me comí un pastelito. Comí un pastelito, efectivamente. Hablamos algunas cosas con los compañeros y estamos de regreso en esta hora que es la hora de los roedores. Sí, es la hora de los ratoncitos. A ver, para este tu primer. Mirá la música, escuchá lo que hay de fondo. Vos prestá atención. Siento que me motiva una nueva ilusión. En fin, le decía a usted, Pelusa, que entramos en la hora del roedor o de los roedores porque estamos en condiciones de afirmar que podemos anunciar el hociquito de ratón cada semana. Si usted con Duri se manda el separador del hociquito de ratón, nosotros podemos darle presentación a nuestro compañero ratón. ¿Tenemos el separador? ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¡Hociquito de ratón! Ajá. Siento el Mona Lisa, ya todo terminó. Yo siento en el pecho una extraña sensación. Vendría a ser las noticias de la semana, tomadas por un roedor, las muerde, saca sus partes, las analiza y se las devuelve al conductor del programa, que está ahí, para que este diga algo. Noticias de la semana en palabras de un roedor. ¿Es un roedor? ¿Es un hunter, una rata? ¿Qué es? Y el tema de Bersuit, y que pase la cortina. Y estoy en condiciones de decir una vez más. Bajamos un cachito de la cortina, pobre, que no se escucha nada. Buenas tardes, ratón. ¿Cómo le va al señor Tomás Monteverde? ¿Cómo le va al señor José María Escobar? Buenas tardes, ratón. Acá no estoy un poco con un poco de frío. No sé cómo está, si ya la estepa rusa que debe haber en Nuevo Alberdi en términos de nieve en este momento debe ser bastante alta, ¿no? Estamos justamente a principios del programa, decíamos que hoy no podíamos decir nuestra frase de cabecera porque había sol, pero creo que en este horario, siendo prácticamente pasaditas las 7, estamos en condiciones de decir qué fresquete, ratón, porque... Impresionante, vamos a tener que llamar a Don Barredor, al personaje de Los Simpsons, que sacaba la nieve de las puertas de las casas para poder salir de la casamblea, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, ratón, hemos tenido una desconexión por motivos varios, bueno, la militancia es muy complicada, pero hemos vuelto para que usted nos diga qué ha ocurrido esta semana, la que pasó la anterior, con la mirada roedora que lo caracteriza. Impresionante, porque justo fue, digamos, no pudimos hacer la columna en un sábado en el que teníamos grandes noticias, ¿no? Porque, como ustedes sabrán, la semana anterior, no esta que pasó, sino la anterior, la presidenta de los argentinos anunció muy de refilón que, bueno, se va a presentar a su reelección, es decir, que va a ser nuevamente candidata a presidenta, en este caso. Y bueno, nos perdimos justo esa semanita porque vio que el kirchnerismo en general está pasando por un momento medio extraño, porque el anuncio de Cristina como candidata a presidenta nuevamente, bueno, que se hizo vía un acto por cadena nacional donde se anunciaron 12 canales de televisión en la televisión abierta para las universidades, lo cual es una medida, la verdad que interesante y auspiciosa. Y en el marco de eso dijo, bueno, yo voy a colar acá lo del temita de la reelección. Todos estaban esperando ya, se estaban como poniendo nerviosos los muchachos acá porque decían, ¿qué carajo hacemos si Cristina dice, no me presento? La cuestión es que no, Cristina echó por tierra todos esos rumores, fue bastante emotivo, se refirió al 27 de octubre, el día que murió Néstor Kirchner, y dijo, desde ese momento supe que iba a ser. La cuestión es que, bueno, obvio, secreto de Estado, se mantuvo hasta el final, se dejó que toda la oposición se peleara entre ellos, y se largó a la reelección. En el marco de un marco difícil para el kirchnerismo, lo que decía, bueno, justamente hay varios temas en agenda. En principio, la disputa, o yo no sé si diría disputa, principio de disputa y de pelea con la CGT, como que el kirchnerismo está muy en esta lógica de, bueno, quién se queda dentro, quién se queda fuera. Se armaron las listas a diputados, a senadores, a concejales, parece que hubo días y días de rosca en la Quinta de Olivo. La cuestión es que, bueno, se definieron todas las listas y quedó ahí como resoplando la falta de o la poca presencia de movimientos sociales y sindicales en la lista del Frente para la Victoria. Ahí medio que Moyano hizo un berrinche, los movimientos sociales de Lía también salió a hacer algún berrinche también, lo único que ganaron ahí fue el movimiento Lita, después todo lo demás quedaron medio en la lona. La cuestión es que también se anunció la vicepresidencia, por lo cual yo sé que usted tiene una opinión al respecto, y se anunció la vicepresidencia que, bueno, no sé si algunos lo esperaban, otros no, pero bueno, el vicepresidente va a ser el señor Amado Vudú. Sí, creo que fue una sorpresa la... Fue una sorpresa, ¿no? Sí, para todos, creo que nadie lo esperaba. Y aparte... ¿Usted quién pensaba que podía ser? Yo me jugaba por Alicia Kirchner, yo también. Yo también pensaba eso. Aparte, se sorprendió el propio Amado Vudú, que empezó a mirar para todos lados y diciendo... ¡Claro, lo dijo por mí! Y hasta que Aníbal Fernández le dijo, ¡sos vos! Y... Y sí, ahí es como todo tuyo, amado, ve a recibir el premio. Sí. La verdad es que fue bastante interesante, sí, porque después se comentó que Vudú parece que no tenía mucha información sobre que iba a ser candidato a vicepresidente. Creo que Vudú se había precandidateado a jefe de gobierno por la ciudad autónoma de Buenos Aires, Capital Federal, junto con Tomás y con Filmus. En ese momento parecía que lo habían limpiado a Vudú y lo habían dejado a Filmus y a Tomada. Pero parece que a Vudú le ofrecieron un cargo mejor. Y bueno, y ahora se está viendo qué va a hacer Vudú como vicepresidente y demás. La cuestión es que todo eso se da también en el marco, no solamente de las peleas que yo citaba recién por las listas y por la presencia en las listas, sino también en función de todo lo que viene pasando con el caso John Lender, o como le llama TN, el caso John Lender. John Lender, ¿usted hizo qué hizo con los fondos de las madres? Claro, Marcelo Bonelli está muy contento con el conflicto de John Lender. Bueno, lo de John Lender ya calculo que toda la gente que está escuchando en este momento sabrá de qué se trata. Sergio John Lender es el ex apoderado de la Fundación Madre de Plaza de Mayo, inventor de un sistema de construcción que él mismo patentó, que es el sistema de Medusa, que con el que se están haciendo en este momento las viviendas de la Fundación Sueños Compartidos, un proyecto muy ambicioso, muy interesante, muy, muy interesante, en función de la construcción de viviendas y de un proyecto social mucho más amplio que eso, que también se está haciendo acá en Rosario, en la zona de la Travesía, y que bueno, en ese momento, cuando surge el proyecto Sueños Compartidos, era una política muy interesante de una organización que durante mucho tiempo peleaba por los derechos humanos y que de alguna manera reactualizó su función como organización social, comenzando un proyecto de viviendas que el mismo John Lender, digamos, había inventado o había, si se quiere, creado. John Lender en ese contexto, bueno, realizó algunas operaciones algo dudosas. Su relación con Ede Bonafini era casi filial, como se comentaba. Ede Bonafini lo conoce a John Lender en el año, si no me equivoco, 86-87, cuando John Lender, cuando John Lender estaba preso, que bueno, por la acusación de haber asesinado junto a su hermano Pablo a su padre y a su madre. La cuestión es que en ese momento se creó esa relación, John Lender salió, empezó a trabajar en la madre. En su momento un lindo chico, digo. Sí, lindo pibe, sí, John Lender. Muy, muy bonito. Igualmente un tipo que sorprende mucho porque, digamos, cuando cae preso vio que todo tiene toda una historieta familiar bastante importante, que el padre supuestamente era un hombre con mucha relación con los militares. En el momento en el que ellos en el que se comete, digamos, el crimen de los padres de John Lender, está en el año 80-81, o sea, plena dictadura militar. A John Lender y al hermano lo meten preso y los dejan varios años ahí. La cuestión es que, bueno, después él crea una, o construye una relación con él que hizo que cuando él salió comenzó a trabajar, digamos, en la Fundación de Madres, igual que Pablo John Lender. La cuestión es que, bueno, se dio una situación que salpicó no solamente a todos los organismos de derechos humanos en sí mismo, obviamente la derecha y toda la corporación mediática estaba esperando algún hecho de este tipo para poder golpear al gobierno donde más le duele, que son las políticas de derechos humanos. También justo en ese momento surgió un escándalo en el INADI entre Claudio Morgado y María Rachid, que bueno, que también terminó en una cuestión de desvío de fondos y demás, o sea, varios actos que de alguna manera le quitan brillo, aunque no debiera ser así, le quitan brillo a muchas de las políticas que el gobierno venía llevando adelante y que eran políticas muy interesantes, como ser la de derechos humanos o como ser la ley del matrimonio igualitario. Y en ese sentido, bueno, llegó el anuncio de la reelección de Cristina en un momento bastante poco feliz, diríamos, del kirchnerismo. Ya lo habíamos comentado en un hociquito de ratón anterior, que lo habíamos charlado, esta cuestión de cuando uno no tiene con quién competir, termina, digamos, metiéndose hacia adentro y compitiendo con el que está al lado. Y eso, bueno, se vio en estos últimos tiempos en el kirchnerismo, sobre todo porque ya se plantea la segunda presidencia de Cristina Fernández y ya se empieza a ver o a divisar cuál va a ser la cara del sucesor. Igualmente, el gran perdedor de todo esto no es John Lender, no son las madres, no es Delía. El gran perdedor es Daniel Scioli, al quien le pusieron de vicegobernador a un lastre de la talla de Gabriel Mariotto, ferviente defensor de la ley de medios. Bueno, un tipo que hay que reconocerle que ha militado mucho el tema de la ley de medios, pero que es un personaje bastante, digamos, de un peronismo a la caribeña bastante grande. Pero bueno, en fin, quedó como el gran perdedor Daniel Scioli porque se lo metieron ahí en el diome. Vio que Scioli no quería tener ninguna guerra con Clarín, no se puteaba con nadie, le meten a Mariotto, que es medio una especie de talibán del kirchnerismo, como para forzarlo un poco a que el gobierno vaya para el rumbo que que se quiere desde la Casa Rosada. Ese es como primer gran tema, ¿no? Kirchnerismo en general. Ratón, una cosita. ¿Usted vio cómo Scioli tiene la capacidad de mandarse a guardar cuando las papas queman? O cuando algo no le gusta, pasa de ser el personaje o el candidato al ostracismo total. Sí, digamos que Scioli, la imagen pública de Scioli, que uno podría calificarla sin ningún tipo de problema como un tonto, en realidad es un tipo que es bastante bicho, o sea, sabía posicionar bien, sabía que no era el momento de él salir a buscar su candidatura a presidente, sino que se tenía que guardar un par de años más y seguir construyendo poder, que lo ha construido y muy bien en Buenos Aires. Y bueno, dice, obviamente, cuando pasan estas cosas, el tipo dice, ¿para qué sacarme si me puedo quedar por abajo tranquilo? Total, obviamente creo que Scioli se imagina que él puede ser el sucesor de Cristina, y creo que es un candidato a ser el sucesor. Pero como en Argentina faltaba una revolución, apareció de repente el FAP, que no son las Fuerzas Armadas Peronistas, sino que es el Frente Amplio Progresista, que aparece liderado por Hermes Wiener y otra señora que también supo ser progresista en la época de Menem, como todos, vio que todos eran progresistas en la época de Menem, que es Norma Morandini. Parece la nata diciendo que con Menem todos éramos progresistas. Sí, es que es verdad, que con Menem éramos todos progresistas. Mirá la Norma Morandini. Norma Morandini en la época de Menem parecía que era, no sé, Rosa Luxemburgo, y ahora uno la ve a Norma Morandini y no es más que una señora mal peinada. Pero la cuestión es que, bueno, Hermes Wiener salió a anunciar un frente amplio progresista, emulando un poco la experiencia de Uruguay. Morandini era la señora que cuando dio, digamos, en su... presentó su candidatura, Wiener estaba al lado, la que realmente estaba mal peinada. sí, en realidad no se sabe quién de los dos estaba más mal peinado, pero igualmente Norma Morandini es una señora que está más grande, que supo ser, ahora en serio, digamos, en la época de Menem, fue una periodista bastante, que profundizaba sobre determinadas cuestiones que en ese momento de fiesta menemista nadie profundizaba, y además tiene un historial, tiene a los hermanos desaparecidos, participó de lo que fue la lucha armada en los 70, obviamente ya hoy tiene una mirada absolutamente crítica de aquella experiencia, de aquella militancia, y que ha hecho que tome postura bastante poco feliz, como ser no apoyar, por ejemplo, la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, o en su momento tampoco, digamos, votar por el tema de la extracción compulsiva de ADN sobre determinados sospechosos de ser nietos apropiados. La cuestión es que también se fue durante la votación de la ley de medios, se paró y se fue. De la ley de medios, claro, que es periodista ella, y no apoyó la ley de medios, y uno ya se sabe que acá sí, en la ley de medios, el que no apoyaba la ley de medios, básicamente era porque quería ser amigo de la corpo, si no uno la vota, es una cuestión que la ley de medios, por más que tenga defectos, es muchísimo mejor que la ley actual, y un periodista lo tiene que saber muy bien, Norma Morandini lo sabía, no la votó, bueno. Y la cuestión es que fue sorpresivo porque todos esperaban que el vice de Wiener fuera o Víctor de Genaro o Margarita Stolbizer. A Margarita Stolbizer la mandaron para Buenos Aires, a de Genaro lo mandaron al cajón, y quedó también ahí Pino Solano rondando, al que después le hicieron la vieja y querida manganeta. Se anotó el gen y el socialismo por un lado y lo dejaron a Pino afuera. Que el Pino no nos tope los, que fue la frase. El otro escándalo, era un escándalo, lo habían dejado afuera. Sí, fue un escándalo. Bueno, Pino largó una candidatura que es absolutamente disruptiva en este marco, que es la candidatura de Alcira Argumedo a presidenta. Alcira Argumedo vendría a ser lo que usted llamaría el voto derrota, ¿no es cierto? Sí. Es decir, voto Alcira Argumedo básicamente para salvar las culpas en el caso de que lo permita. Y bueno, la cuestión es que quedó ahí metido Pino en una encrucijada. El Frente Amplio se presenta con Pino Solana, Margarita Stolbizer, Víctor de Genaro, el impresentable de Luis Juez y un par más, y Pino también sentado, y a los tres días, y Victoria Ronda, que quién se la puede olvidar, una chica que es tan linda y tan prometedora, y bueno, y a los tres días ya no existía más el Frente Amplio porque Pino se había ido. La cuestión es que bueno, así está el clima político. Alfonsín sigue haciendo de las suyas con el Colorado de Narváez. Y nada, muy interesante que después de, o sea, porque hubo un acercamiento primero para el Frente Amplio, donde se revolearon flores, hubo una ruptura luego, pero luego en la presentación de Wiener y la señora de Peñá estaba Pino Solana. No, pues, claro. Pino Solana decía que igualmente iba a apoyar la candidatura de Wiener. Para mí que lo hacía de despechado que estaba, así que de despeinado que estaba. Despeinado también. Sí, parece, igualmente parece que lo de Pino es como un poco extraño, en serio, porque de verdad Pino, digamos, se abrió ahí y ahora quedó medio ahí en la nada. Pino también ahora se bajó a la candidatura por Ciudad de Buenos Aires, va a competir con Tomás y con Macri, con Firmus, perdón, y con Macri, que vieron que hay todo un escandalete por el tema de el debate, que yo diría que para hacer un debate como el que hicieron hoy a la mañana en Canal 5, que no hagan nada, porque la verdad que el debate que se hizo hoy en Canal 5 entre los intendentes de Rosario, entre los candidatos a intendente de Rosario, estaba Héctor Caballero, estaba Mónica Fein y estaba el señor este, no sé cómo se llama, el del PRO, Spielner, o no sé qué. Spielberg. Es que, ¿cómo? Spielberg. Spielberg, claro, el señor Spielberg. Bueno, un debate que fue una tortura, te diría, porque uno ya está acostumbrado a que los candidatos no discutan mucho, o a que discutan poco y nada, o a que digan dos o tres cosas sobre gestión y demás. Pero lo de hoy a la mañana fue casi torturante, en serio. No solo por cómo está planteado el debate en cuanto a la metodología, esta cuestión de que se exponen cosas, sino que además tampoco, digamos, se encuentra una idea mínima o por lo menos determinados temas que no están en agenda. Se discute salud, se discute transporte, que lo que se discute en realidad es Mónica Fein diciendo lo que hizo el socialismo en estos 15 años, Héctor Caballero diciendo lo que él hizo en su intendencia y el señor del PRO tirando para un lado y para el otro sin saber muy bien a dónde ir. Es muy difícil plantear un debate así, por ejemplo, que no se ponga el debate sobre qué pasa con las periferias o con la periferia, qué política hay para esos territorios que crecen cada vez más, qué política hay con la cuestión de la migración de ciudades en ciudades, como que era para hacer un monumento, un altar y poner al ABL, al alumbrado de arriba de la limpieza, arriba del altar y rezarle, porque fue un festín de la nada misma y así terminó el debate, no fue nada, pasó sin pena ni gloria, con una estética muy fiera. Ratón. Aténgase, sí. Que el 16 hay otro y creo que está muy bueno. ¿Pero cuál? ¿El de gobernadores? ¿Sí? El de gobernadores, sí. Claro, bueno, por ahí quizás el de gobernadores, capaz que en una de esas puede llegar a despegar un poquito más por una cuestión Porque va a estar, hola, soy Miguel Torres del CEL y quiero contarte, porque va a estar él, va a ser muy bueno verlo. Es, la verdad, ¿escucharon la salsa de Miguel del CEL? Sí, lo pasamos escuchando. El spot de campaña es una especie de salsa y una cosa bien, que no es muy de los 90, no es muy del Caribe. No, para nada. No tiene ganas de estar en Miami, Miguel. No, para nada. Bueno, en fin, la cuestión es que no pasó más naranja. Lo que sí quiero discutir con ustedes es la cuestión futbolística. Bien, que no, me parece que da para que la discutamos. La futbolística yo lo voy a reducir, usted me sabrá disculpar, a algo que hoy estuvimos discutiendo en producción, que es la actuación de ayer de Argentina. Le vamos a dar unos 5 minutos a esto, aunque a usted no le gusta que yo le ponga coto a su creatividad, sobre todo porque está pasando el abominable hombre de las nieves por el frente mío. Sí, recién por acá pasó un oso polar y me pidió un paracetamol porque se estaba enfermando del frío que tenía. Bien, te pido algunas líneas del partido de Argentina-Bolivia de ayer y del lateral izquierdo argentino. Estoy cansado de dos cosas fundamentalmente. La primera, de no conocer a los jugadores de Argentina. O sea, yo, no puede ser que uno vea el equipo rojo y que alguien me responda. Quiero que alguien me responda en este momento quién es Marcos Rojo. Si alguien me responde quién es Marcos Rojo, yo sigo a la... Si no, no sigo, porque no tiene sentido. Lo veo a Edgar Vanega, que es un tapón de con corto en el medio de la cancha. Yo no sabía que a Edgar Vanega se lo podía convocar a la selección. Y además de eso, lo veo a Marcos Rojo y no sé quién es. Yo le pregunté a la persona en ese momento, ¿quién es? Y me dicen Marcos Rojo. ¡A la mierda!, dije yo. Y bueno, después me enteré que jugué en Estudiante y no sé qué. La cuestión es que, nada, muy amargo, un juego amargo, no mal planteada la formación, jugar con Tevez en la izquierda, sin un número 9 como la gente, ponerle al pocho la Bessi que tiraba atrás, jugaba al rugby porque la tiraba a cualquier lado. Nada, no me gustó obviamente, y además yo tuiteé esta semana, me di el lujo de haber tuiteado y puse otra vez 4 años más de amargura en la selección, de eso solamente, lo que, porque más allá después lo de los jugadores uno lo puede discutir el planteo, pero qué amargo que es Batista, por favor, yo esto lo voy a sostener por más que salgamos campeones del mundo, qué amargo que es Batista, no quiero decir más nada, y además Batista amigo de la corporación también, otro gran amigo. Sí, hoy hablando de Twitter, hoy le comentaba que entre los tópicos más mencionados en Twitter, uno era andate Batista. O sea que ya la gente dio su veredicto, sobre qué quiere, sobre el destino de la selección, en tanto en cuanto siga esta línea descendiente de mal juego y derrota y panorama negro. Le queda poco hilo, me parece, a Carretel de Batista en la selección argentina. Oh, un poeta. La verdad que fue... No me generó nada la selección. De esa gana que vos decís, no veo la hora que llegue para ver jugar. Fue un partido más. Hacé cuenta que lo vi a River, por ejemplo. Yo me enteré un día antes que arrancaba la Copa América. Y se jugaba en Argentina, imagínate si era en otro lado. Pero bueno, el país que tenemos, ratón, me parece, ¿no? No, se acaba de cortar la comunicación. Ah, bueno. Con ratón, se acaba de cortar. Se cortó la... Ah, sí, una... sí, alarguemos... Vergüenza, y se cortó porque no hay... Porque se, ¿por qué? Se quedó, sí, sin batería. Exactamente. Una vergüenza. un error de producción garrafal. Sí. Bueno, igual ya estábamos cerrando el bloque. Lo vamos a solucionar. Está saturando terriblemente el micrófono de Pelusa. Vamos a ir cerrando este hociquito de ratón de hoy y vamos a volver con el fútbol. Así vamos es. A seguir con el fútbol porque la banda roja ha descendido. Gimnasia ha descendido. La banda azul ha descendido, así que tenemos algunas cosas para decir sobre... Sobre todo. Todo esto que me está tocando. Sí. Coduri, todo suyo. Lléveselo. No, ella no... ¿Qué pasa, Coduri? Está pensando en otra cosa. Ahora yo te pido, lárgate. Así como te dije, te amaré. Ahora estoy seguro que te olvidaré. Jugaste con mi amor y llorarás. Así cada mentira me la pagarás. Pero ¿dónde ha quedado tu sinceridad? Porque ayer me contaron, tienes otra mitad. No hay nada que hablar, aquí se acaba todo, que te vas, te vas. No me pidas perdón, que estoy del mal de más. Aléjate, que el odio puede ser y matar. Lárgate, haz de tu vida lo que quieras. De mi amor, estoy botando como un perro. Fuera, fuera, fuera, lárgate. Te lo digo a mi manera. Fue un error, enamorarme de cualquiera. Fuera, fuera, fuera. Te lo digo yo, lárgate, márchate, fuera de mi vida. Uy, ahora van a ver, bueno, de swing. Así como te dije, quédate, ahora yo te pido, lárgate. Así como te dije, te amaré, ahora estoy seguro que te olvidaré. Jugaste con mi amor y llorarás, así cada mentira me la pagarás. Pero ¿dónde ha quedado tu sinceridad? Porque ayer me contaron, tienes otra mitad. Lárgate, desaparece de mi vera. Hay dolor, dame el orgullo de invitarte. Fuera, fuera, fuera, lárgate. Vive tu vida callejera. Perro amor, tu corazón está en la calle. Fuera, fuera, fuera. La cumbia tiene su nombre. Dueño del swing. Como siempre. Sabroso. Diferente. Desaparece de mi vera. Hay dolor, dame el orgullo de gritarte. Fuera, fuera, fuera, lárgate. Vive tu vida callejera. Perro amor, tu corazón está en la calle. Fuera, fuera, fuera. La música de nuestra compañera Coduri, que anda, bueno, con la cabeza en algún lugar. Y como le decía, Pelusa,

que uno lo veía y decididamente ese hombre estaba destruido. Destruido. Y no se permitía llorar. Definitivamente, usted, Pelusa, que es de Central, que lo ha pasado. Sí, sí. La derrota es algo que golpea duro en el deporte. Sí, pega duro y... Y creo que después uno se va acostumbrando, eso es lo que pasa. No a las derrotas, sino a estar jugando donde... No digo no a las derrotas, sino a jugar donde estamos jugando. Creo que el que impactó más y el impacto más fuerte fue el descenso de River. Mucha gente... Recuerdo también ver una cámara una hora y media llorando, un hincha en la cancha, digamos, en el estadio. Una hora y media por reloj, llorando, desconsoladamente, solo. Mientras otros producían desmanes, vale. Sí, perdona, ¿eso dónde lo viste? Porque yo vi una hora de tiro hace la que dijo 32 balas de goma. Bueno, ese era el que había quedado, no, perdón, ese el que había quedado adentro, el que lo, los que fueron para los que salieron afuera, sí, armaron un desastre total. Sí, no había ninguno con el texto de Fontana Rosa en ese momento. No, tampoco. Sí, aparentemente alguien quiso repartir los textos de Fontana Rosa y lo habrían prendido fuego al instante al señor que se lo daba y al... Lo violó un tren. Cuando, sí. Cuando se puso porque le dijeron, ¿querés que te cuente? ¿Querés que te cuente un cuento? Te cuento un cuento sobre la derrota. Ahí automáticamente le sacaron sus extremidades. Se pudre. Brazos y piernas. Igualmente hay que destacar, vos sabés que yo justo esa noche estaba en Santa Fe y tuve la oportunidad de ponerme a mirar diversos canales deportivos viendo un poco el resumen de la jornada y demás. Cosa que no suelo hacer los domingos, por ende me pareció un momento especial, digamos, volver a hacer eso. Y sí, me parece que hay que destacar que en el medio de tanta basura, mierda periodística sobre el tema del descenso de River, hay que destacar el papel del programa Paso a Paso en Teis Sport, y lo recalco sobre todo porque es un programa que está dentro de Teis Sport, es decir, que está dentro del grupo Clarín, que por otro lado, con otro de sus canales como Ser TN, no se cansó de generar, digamos, o demostrar determinadas imágenes previas al partido, no estoy hablando de las imágenes de los quilombos afuera, sino imágenes previas de bandera, esa bandera que decía matar o morir, y bueno, y le ponían la bandera del miedo y demás, y me pareció interesante en Teis Sport, un programa como Paso a Paso que pudiera ser la editorial que hizo sobre todo Martín Souto, que fue interesante, digamos, en función no de ni de desdramatizándolo, porque sabe que lo que lo están mirando son hinchas, que a fin de cuentas no van a dejar de sentirse mal, pero sí desdramatizando un poco la cuestión futbolística, que vio que uno cuando empieza a volver estas cuestiones como la pasión de multitudes y todo eso, es muy difícil que eso después no se convierta en un... digamos, pasar del éxtasis futbolístico al frenesí pecador, como decía Humberto con el nombre de la rosa, hay un paso muy chiquito, y creo que por eso pasó el otro día, es decir, se pasa del éxtasis que genera el fútbol como, digamos, como deporte, como pasión, como lo que sea, a el hacer cualquier cosa ante un descenso, que fue también un gran parte de lo que pasó, no solamente después del partido, sino lo que viene pasando hace muchos años, porque también la situación de los clubes, como ser Gimnasia, como ser Central, bueno, Central es un caso también típico de eso, la situación también se va generando hasta por lo que implica esa misma pasión futbolística que hace que, por ejemplo, las autoridades de los clubes se elijan mal, se eligen bajo debates absolutamente estúpidos, digamos, de quién es más hincha, cuando en realidad lo que hay que hacer es gestionar un club como se tiene que gestionar, crear un equipo como se tiene que hacer, y donde la ética tiene que marcar un paso muy grande, digamos, en esta cuestión, y me parece que esas cosas se perdieron en el fútbol, y sucede lo que está sucediendo ahora, que me parece que es un principio, porque ojo lo que pase después, porque ya dentro de poco va a haber varios equipos complicados como River, sí. Y me parece que también un punto tiró un debate sobre la mesa que ojalá dure, que es qué pasó con clubes, digamos, tan grandes y cómo terminaron, y que no es porque son amargos, como dicen los boludos que opinan en Facebook. Bueno, pero también hay algunas que son bastante... No, sí, más allá de que también hay un condimento de amargura en algunos equipos, como los de la ciudad, en contraposición... El año que viene arranca, el torneo que viene arranca de bien, En contraposición a la postura seria de Martín Souto, teníamos un programa también que el domingo pasado fue una joya del qué no hacer del periodismo, que fue el show del fútbol, con un Alejandro Fantino extasiado, yo me atrevería a decir, bajo influencia de algún tipo de estupefaciente, evidentemente, a los gritos, pidiendo la cabeza de todos, en una carnicería mediática poca veces vista. Muy triste, sí. Y muy eso fue por el descenso de River. Siendo que eres hincha fanático de Boca, ¿eh? No sé por qué. No, pero era una cosa que ya olía a operación, a drogas en el cuerpo de Fantino también, porque... absolutamente contrapuesta fue la inauguración de la cancha de Colón para la Copa América, donde era pura alegría y aplausos, ¿no? Pero ah, otra cosa, que un kiosco sí. Lo que está sacando usted al aire, ¿qué es esto? Perdón, digamos, están contentos porque ahora sí tienen clásico, digamos. ¿De quién está hablando usted? Sí, ¿no? Realmente a nosotros eso no nos interesa, nosotros estamos en otra dimensión, me parece. Claro, ¿no? Porque... quiero aclarar eso, que la verdad lo del ascenso de Unión de Santa Fe creo que tampoco rebotó mucho, no lo vi por ningún lado, así que no es importante. Lo importante es que si uno en este momento ve uno de los próximos partidos de la Copa América, señores, no se está jugando en Inglaterra, se está jugando en la cancha de Colón. Solamente quería aclarar eso. Me parece que hay alguien que está llevando agua hacia su molino en un gesto... de egoísmo, prácticamente, en un programa periodístico como este. Sigamos hablando del show del fútbol. Igual el Pelusa, a mí se me cortó la comunicación justo cuando el Pelusa tiró una frase muy típica del show del fútbol, ¿no? ¿Cuál era? La del carretel de un hilo. Ah, le queda... un cimbronazo que se cortó la comunicación. Sí, le queda poco hilo en el carretel a... ¿A quién era? A Batista. A Batista. Le queda poco hilo en el carretel. Ayer cuando terminó el partido de Argentina, le hicieron una nota a uno que caminaba. Y dice, ¿qué le pareció la selección? Horrible, horrible. Batista parece JJ López, se tiene que ir. Increíble, increíble. Había una especie de clima de que lo de River no había pasado y por ende, esto creo que acumula una situación de malestar futbolístico en los que obviamente... Es que está a punto de descender Argentina también. Sí, estamos en el descenso. Va a descender también, va a terminar jugando el equipo argentino en la C. Si después, Batista, lo quiero decir acá. Después del 6 a 6, no, del 6 a 0. ¿Quién es Marco Rojo? ¿Quién es Marco Rojo? Sí. Claro. Marco Rojo, andate, no te conoce nadie. A todo esto también hubo un debate alrededor del descenso de River que tuvo que ver con la... por un lado, el supuesto beneficio que se llevaba Clarín a partir del descenso de River. Que era a partir de que Teis Sport, canal del grupo Clarín, tenía a partir de la televisación de los partidos de la B, y además la pelea entre Pasarela y el señor Grondona, en la cual yo sigo abonando la teoría en que a River se iba solo, pero le han ayudado. Le dieron un empujoncito, un toque de gracia para que, bueno... Para que esto suceda definitivamente. Para que eso suceda. Sí, igual hay un par de dirigentes de River que están implicados en negocio bastante turbio. Creo que las imágenes del entretiempo con los hinchas entrando al vestuario de la pelota fue pasando por al lado de uno de los dirigentes de River. Esa imagen es... No, creo que el dirigente le... En ese sentido, en este no se salva nadie. Es muy difícil también posicionarse y no hacer la boludez que hacen en Duro de Mar, por ejemplo, con Tognetti diciendo... lo banco a Pasarela, que tiene un huevo bárbaro, porque en realidad no es así tampoco. Sí es verdad, digamos, que evidentemente si Grondona te suelta la mano, probablemente tengas más problemas para quedarte que para irte, eso seguro. Y cuando, yo hago otra pregunta, ¿cuándo se termina la era Grondona en la AFA? Es una gran pregunta. Creo que es la reflexión a la que nos lleva Marcos Rojo de lateral, el Checho Batista de técnico, River en la B, Gimnasia en la B, Central en la B, todo nos lleva a preguntarnos ¿hasta cuándo va a estar Grondona como presidente de la AFA? Es la pregunta que nos hacemos todos. En definitiva, le digo la verdad, yo en dos semanas en esto ya no pienso más, lo quiero decir sinceramente, pero bueno, mientras hablemos, yo voy a seguir reclamando que Grondona se vaya de la AFA. Lo único que espero es que el que lo reemplace no sea Daniel Vila, por ejemplo, dueño de América, porque esto para la gente que está escuchando, cuando vean el programa de Fantino los domingos a la noche, y cuando vean que se habla en contra de Grondona a cada segundo, no es por un acto de honradez ni sinceridad, sino es porque se le está haciendo lobby al dueño del canal América, en el cual dan el show del fútbol, que es Daniel Vila, presidente de un club muy menor, como ser Independiente de no sé dónde... Rivadavia de Mendoza. Y que bueno, está tratando de quedarse con todo el poder. Dueño del Grupo 1, dueño del diario La Capital, dueño de, bueno, de muchas, de LT8. Es el mismo tipo que se quiere quedar en este momento con la AFA. Así que guarda a quién le... ¿Qué hace cada uno? Porque acá en la cuestión del fútbol hay más de una mano... dando una mano negra. Una mano negra. Lo único que propongo es que se vea a una persona neutra como ser Luis Alberto Giordano en Telefe. Un tipo con mucha información y muy buena fuente, ¿eh? Vamos a por Luis Alberto Giordano, por un Fantino menos menos eufórico. Menos eufórico y no tan, sí, no tan pasado de rosca, y este, un fútbol argentino federal. Y concentrar en la B por unos buenos años, Pelusa, disculpame, pero lo tengo que decir. Este año volvemos, viene Pizzi, lo trajimos a Talamonti de vuelta, así que... Ah, volvió Talamonti, buenísimo. Volvió Talamonti, que salió a la Lazio, ¿no es cierto? Sí, bueno, que hizo una carrera tan... bueno, un ídolo de calle. Yo pensé que se había retirado, pero bueno, seguimos trayendo a dinosaurios, no va a ir así. Así no va. Hasta que no traigamos gente... seria, no vamos más. Ratón, queríamos compartir estas reflexiones futbolísticas de sábado por la tardecita con el fresco. Ahora sí nos podemos saludar formalmente, cerrando el programa. Bueno, yo por mi parte me voy a ir a un iglú ahora a meterme adentro, porque dentro de poco voy a hacer un círculo en el hielo y me voy a poner a pescar como si fuese... Sí, aparentemente en el canal Ibarlucea, que divide zona rural y zona urbana, se habría abierto una pista de patinaje sobre hielo. No se está cobrando, es gratuita, así que invitamos a todos, sí, a patinar sobre hielo en nuestro canal Ibarlucea. El territorio insurgente, ¿no? Exactamente, los, claro, pisadores... Alguno que quiera pinchar un barril de 50 en este momento de chop, puede ir a buscar una barra de hielo también al canal y llevársela. Exactamente. Los San Bernardos también andan dando vuelta por ahí, así que... Un productivo rolito, vamos a poner. Ratón, ha sido un gusto una vez más esta comunicación, trunca de por medio, pero extensa como nos gusta. Por favor, le mando un gran abrazo a ambos, y el otro día estuve escuchando grabaciones de las columnas de Utiquito de Ratón, y la verdad es que los tres estamos fantásticos, es lo único que les quiero decir. Qué bien que estás, Ratón, qué bien que te queda la radio. Impresionante, bueno, espectacular, le mando un abrazo grande, nos vemos. Otro, nos vemos. Y así pasaba Utiquito de Ratón aquí por la mezcla, por la nota .5 Radio Rebelde, no... Sé bien qué hora es, ya estamos llegando al final. Dale un poquito de cortina y hacemos el cierre. Y mientras cabeceamos de arriba hacia abajo en forma de sí, sí, sí, qué bien que suena este rock and roll, empezamos a despedirnos. ¿Estamos en el aire? Estamos Discúlpeme, en el aire. Discúlpeme, diga que no estuve diciendo ni cantando. Sí, sí, éramos nosotros, era el rock and roll que estaba invadiendo el estudio de Radio Rebelde junto al compañero Milton, que ha llegado para despedirse con nosotros y molestarme como siempre con ciertas cosas. Pelusa, se ha terminado una nueva mesa con ese. Hemos llegado. Perdón, el frío me está congelando las mandíbulas. Hemos llegado al final de un nuevo programa. No, sino. Sí, un nuevo programa de la mezcla. Aquí por la 90.5 Radio Rebelde. Nos esperamos el sábado que viene. Estaremos aquí con toda la información y con todos los bloques y segmentos que nos caracterizan. Yo iba a pedir un temita musical que me gusta mucho. Bueno, pídalo. La salsa. ¿Qué le parece? La salsa. Tiene mucha onda, mucho ritmo. Y para que la gente la termine de escuchar. Se lo van a tomar en serio. Y lo terminen. O sea, que vos decís que estamos haciendo... Sí, sí, me parece que se lo van a tomar muy en serio. Mejor la salsa, sí, no. Ponele otro. Porque otro. Basta de miel de sed. Va. Llévatelo, Chechi. Los saludo, Peluche. Chau. Un gusto. Vaya a ser rap. Te fiestas conmigo y con él. Voy a hacer rap, guacha, voy a hacer rap. Con los pibes te vamos a caer. Pido bailar con el guachón, el guachón. Me charlaste una mañana que te regué pa' mi casa. Vos me dando bellitías para hacerme una mamada. Que te está volviendo a hacer rap. Los pibes están comentando que te estamos dando el día y tu macho trabajando. Voy a hacer rap, de que estás conmigo y con él. Voy a hacer rap, con los pibes te vamos a arreglaste una mañana. Que te regue pa' mi casa, pa' que da los bellos días, para hacerme una mamada. Que te está volviendo a ser la p***. Los pibes están comentando que estamos todo el día y tu macho trabajando. Vos es el rap, vos es el rap, tú que estás conmigo y con él. Vos es el rap, WhatsApp, vos es el rap, con los pibes te vamos a caer. Vos es el rap, vos es el rap, tú que estás conmigo y con él. Vos es el rap, WhatsApp, vos es el rap, con los pibes te vamos a caer. Este es el baile del tiburón con las manos bien arriba, hacelo como yo. Este es el...